Sección 7 de Cuentos del Continente Oscuro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos del Continente Oscuro, de C.J. Mansford. El ídolo de Delhi. 1. Siento que no hayamos podido convencer a Hassan para que nos acompañara en esta expedición, dije a Federico. El profundo conocimiento que tiene de estos templos indios nos hubiera venido muy bien en este momento, si saldremos vivos de aquí. ¿Quién sabe? Respondió mi compañero. Creo que esta vez nos han cogido muy de veras. Mira enseguida, traidor. Si pudiéramos oír lo que está diciendo a los brahmines. Hicimos muy mal en confiar en él después de lo que nos dijo Hassan. Él hizo todo lo posible para que desecháramos la idea de penetrar en el templo, y si se negó a acompañarnos, fue por sus escrúpulos religiosos, no por falta de valor. ¿Qué más da? Observé. Alguna vez tenemos que morir, aunque verdaderamente preferiría continuar nuestros viajes antes que ser asesinados por estos fanáticos. ¿Qué caras de malvados tienen? Estábamos presos en un templo cerca de la sagrada ciudad de Delhi, en situación tan crítica y peligrosa, que amenazaba poner fin de una vez y para siempre a viajes y aventuras. Habíamos puesto mucho empeño en visitar aquel templo porque cuando viajamos por Persia, un famoso parsi de Shiraz nos acogió con mucha amabilidad, nos dio ciertas noticias acerca de un tesoro oculto y concebimos la insensata idea de que nos sería fácil penetrar en el templo y apoderarnos de él. Para ganarnos la confianza del Gebro, tuvimos que renunciar a fumar en su presencia, pues el fuego, bajo cualquier forma que fuese, era sagrado para él, aun cuando solo fuera la chispa de un cigarrillo. Pasamos largos ratos charlando con él y por fin conseguimos hacerle hablar del Shah Nadir. Nos dijo que en Persia era muy corriente el rumor de que durante los 2 años que aquel Shah había ocupado la sagrada ciudad de Delhi, había hecho ocultar en uno de los templos gran número de magníficos brillantes y que con el fin de guardarlos en sitio seguro hasta que se retirara de allí, ideó una manera muy ingeniosa de ocultarlos. Con la mano en la barba declaró que en el patio interior del templo se había levantado un ídolo grandísimo en honor del Shah. El ídolo tenía en una de sus enormes manos un sable levantado en el aire, en cuyo puño, que era hueco, se hallaban ocultos los brillantes. Añadió que él era uno de los poquísimos guebros que conocía el secreto para abrir el puño, y la mañana en que nos despedimos de su hospitalidad, puso en la mano de Federico un trocito de vitela en el cual estaba escrito en persa lo que habíamos de hacer para obtener el tesoro. Hassan se esforzó cuanto pudo para hacernos desistir de la empresa, pero fue inútil, y ya que él no quiso venir, hallamos un indio que se ofreció gustoso a acompañarnos a conducir a los sahibs al templo de Delhi. Sin duda, desde el primer momento tuvo la intención de vendernos, pues, en cuanto penetramos en el claustro cerrado, halló una disculpa y, haciendo profundas reverencias, nos dejó solos. Apenas habíamos tenido tiempo de examinar una parte del tallado que adornaba las galerías, cuando de improviso nos agarraron por detrás y después de breve lucha fuimos vencidos y llevados a una estancia abovedada, donde se encontraban reunidos unos 20 brahmines. Cuando entramos no pasó inadvertida para mí la expresión de gozo que se dibujó en sus semblantes al fijarse en nuestra situación. Mientras permanecíamos allí detenidos en presencia de los brahmines, entró el guía que nos había hecho traición y comenzó a hablar. Al ver los gestos que hacía, pronto nos convencimos de que sus palabras no eran las más a propósito para inclinar el ánimo de nadie en nuestro favor. Durante el discurso se tocaba con frecuencia la frente, en la que tenía 3 rayas anchas y blancas, que atestiguaban su fervor religioso y explicaban el hecho de encontrarse a aquella hora en el templo. Que nosotros habíamos penetrado en este, nadie lo sabía más que Hassan, así que no era probable que, aunque no apareciésemos más en el mundo, la culpa ni aun la sospecha recayera sobre aquellos fanáticos quienes no habían todavía aprendido a querer a aquellos a quienes denominaban feringes. Por cierto que fue una asamblea bien singular la que se reunió allí para juzgarnos por haber violado la santidad del templo. Vestían una especie de túnica blanca que les cubría el cuerpo, dejando al aire los brazos y las piernas. Una faja de color morado rodeábales la cintura, formando graciosos pliegues. Del hombro izquierdo pendía el punul, o hilo sagrado que, atravesando el pecho, terminaba bajo el brazo derecho. En el cuello llevaban collares de avellanas que les servían de rosario cuando recitaban ciertas oraciones. Estaban sentados en dos filas, formando círculo, una más alta que la otra. Cuatro guardias, dos para cada uno y una a cada lado, bien armados, con sables enormes, estaban encargados de nuestra custodia. Después de unos momentos de silencio, díjome Federico en voz baja, «No están de acuerdo acerca de lo que han de hacer con nosotros. El bramín que está sentado en esa especie de trono, y que debe ser el jefe, parece tener la buena intención de excitar los ánimos en contra nuestra. Vaya una manera de accionar y de agitar los brazos. ¿Qué decidirán, por fin? Seguramente algo que no será muy agradable para nosotros». «Pronto lo sabremos», respondí. «Son contados los que hablan a nuestro favor, pero mira, van a votar. Sin duda, quieren acabar pronto». En aquel momento se presentó un indio trayendo una bandeja de oro sobre la cual se veían obleas blancas y finísimas. Haciendo profundas reverencias fue entregando una a cada bramín, y estos, sacando del bolsillo un punzón muy pequeño, fueron haciendo una marca en las obleas, las cuales colocaron luego en una especie de tubo de marfil hábilmente tallado. El tubo tenía la forma de un colmillo de elefante y terminaba en una punta finísima y muy blanca. Cuando se vio el resultado de la votación, en la que solo 6 o 7 se mostraron benignos con nosotros, la alegría fue general. Después reinaron unos minutos de profundo silencio, mientras a empellones nos obligaban nuestros guardianes a colocarnos delante del jefe para oír la sentencia. Quisieron también que nos arrodilláramos humildemente, pero nos resistimos con tenacidad, y entonces el jefe mandó que desistieran, y poniéndose de pie, extendió el brazo derecho y comenzó diciendo: «Los extranjeros han penetrado en el templo de Shiva, de cuyo culto están encargados los brahmines. En el interior de este gran edificio hállase el ídolo del poderoso Nadir, a quien honramos porque Shiva permitió que él humillara a nuestra ciudad. Vuestros pies han profanado el sagrado templo, y esto, si no demostramos el aborrecimiento que nos inspira, puede acarrearnos la venganza de Shiva. Para borrar la mancha que ha caído sobre el templo es necesario derramar sangre antes de que salga el sol del día de mañana. Viviréis esta noche porque no nos está permitido quitar a nadie la vida en las horas dedicadas al reposo del hombre. Con que pensadlo bien, pues os quedan pocas horas de existencia», he dicho. Llenos de sorpresa nos miramos el uno al otro. Nos habían condenado a morir sin otra ni más falta que la de haber penetrado en el templo, y por supuesto sin haber dado ningún paso para llevar a la práctica la idea que tuvimos. Por tanto, la sentencia era exagerada y absurda, pero teníamos que acatarla, pues, como Federico me dijo al oído, sería inútil discutir con aquellos fanáticos. Y añadió mi amigo: «Nos quedan todavía algunas horas de vida, y no será nuestra la culpa si no conseguimos huir antes del amanecer. ¿Nos dejarán pasar juntos la noche o nos separarán?» «Me parece más probable que nos separen», contesté. «Lo creerán más seguro». Pero en esto me equivoqué. Poco después se levantaron los brahmines y, formando una fila, se dirigieron a otra parte del templo con paso lento y majestuoso, cantando un himno triste en voz monótona que nos impresionó desagradablemente. Parecía el canto fúnebre recitado para la salvación de nuestras almas. «Vaya», exclamó Federico, «si ves alguna ocasión, por pequeña que sea, de lanzarte sobre estos pícaros indios, aprovéchala y no olvides que luchamos por la vida». Los guardianes se encargaron de no ofrecernos la ocasión que deseábamos, pues volviéndose de repente sobre nosotros y colocando las puntas de los sables contra la pared, formaron un ángulo a modo de una enorme tijera en cuyo centro quedábamos cogidos. Mientras nos tenían sujetos así, pues si hubiéramos intentado movernos, las afiladas hojas de los sables nos hubieran herido atrozmente, aparecieron otros dos, quienes después de amarrarnos bien, trajeron un montón de paja. Enseguida se retiraron todos cerrando por fuera la puerta con llave y barras de hierro. Bien pronto comprendimos que de allí no había salida posible, de manera que quedábamos bien encerraditos hasta que viniesen los guardianes al día siguiente, que con toda seguridad sería el último de nuestra vida. «¿Qué muerte será la que nos espera?», pregunté a Federico. «¿Crees que harán uso de sus enormes sables?» «No tengo de eso ni la menor idea», contestó Federico. «Probablemente nos ahorcarán. La perspectiva no es muy agradable para nosotros, pero si estuviera aquí Hassan diría que es el Kismet, y por consiguiente no tiene remedio». Seguro estoy de que nuestro pobre guía se hallará apuradísimo viendo que tardamos tanto en volver. Pasamos un buen rato hablando hasta que mi amigo se quedó profundamente dormido. Por lo visto, nuestra triste suerte no bastaba para quitarle el sueño. Contagiado sin duda por él también, yo me dormí, y tranquilamente descansábamos los dos cuando un extraño incidente vino a despertarnos. 2. El roce de un vestido sobre las baldosas del pavimento acompañado de las palabras «Sahibs, despertad», nos hizo levantar la vista. A nuestro lado se hallaba una mujer de pie, la cual llevaba en la mano una lamparilla encendida. Vestía completamente de blanco, con una túnica recogida en la cintura, con un cinturón de plata. Mirándola fijamente vi que tenía la tez morena y los ojos relucientes de los de su tribu. El brillo singular de una pulsera que llevaba me llamó la atención y fijándome bien observé de pronto que se movía y que fue a enroscarse en el brazo algo más arriba. La pulsera era una serpiente viva y la llevaba sin duda la joven para que la protegiese contra todos los males que la amenazaran. «¿Está despierto el Sahib?», preguntó. «Hablad en voz baja, pues un guardián cuyo sueño es muy ligero vigila la puerta de la bóveda». Me moví poco a poco y traté de incorporarme, pero las ligaduras de los pies y las manos estaban tan prietas que se me habían hinchado los tobillos y al menor movimiento sufría un dolor agudo. Viendo esto, la mujer se inclinó y con un cuchillo de hoja ancha cortó las correas que me sujetaban, haciendo enseguida lo propio con las de mi amigo. «Sahibs», dijo, «vengo a salvaros si es posible. Seguidme sin pronunciar una palabra». Federico se puso también de pie y juntos salimos de la bóveda por una puertecita situada en el lado opuesto a aquel por donde habíamos entrado y que a la sazón se hallaba guardada por uno de los brahmines. Temiendo a cada momento que fuese descubierta nuestra huida, marchábamos silenciosamente siguiendo a la mujer, quien llevaba siempre la lamparilla en el aire para que alumbrara con sus débiles rayos el largo pasillo que teníamos que recorrer. Afortunadamente no sentimos ruido ninguno. Después de un buen rato, nuestra protectora tocó un resorte en la pared y se abrió inmediatamente una puertecita por la que entramos, hallándonos enseguida en la parte principal del templo, donde vimos el ídolo gigantesco construido en honor del Shah Nadir. La tenue luz de la lamparilla lanzaba un rayo tristón sobre el inmenso ídolo que ocupaba todo el centro del templo. Colocados alrededor había otros muchos ídolos grandes, tan variados en la forma como grotescos en la apariencia. Del techo, que era altísimo, pendía grandísimo número de cadenas de oro que sostenían vasitos de cristal de diversos colores, en los cuales ardían mechitas que lanzaban una luz débil sobre aquel extraño cuadro. El lúgubre silencio que allí reinaba me impresionó desagradablemente, y confieso que miré, con algo de terror, las grotescas sombras de los horripilantes ídolos que parecían dirigirnos feroces miradas. «Sahibs», dijo la mujer deteniéndose, «procuro salvarles a fin de pagar una deuda que mi familia tiene contraída con un europeo. Hace algunos años una gran carestía se esparció por la hermosa tierra regada por el Ganges, y un Sahib blanco libró a mis padres de la opresión de los rayotos. En el Indostán son llamados así los que dan tierras en arriendo perpetuo, quienes sin la bondad del Sahib les hubieran humillado hasta el polvo con sus crueles exigencias. Por fin prosperaron y entonces hicieron voto para que yo recompensara a Shiva el bien que nos habían hecho. Al efecto, me consagraron al templo para que fuese dasi o bailarina. Los brahmines están obligados, bajo pena de muerte, a mantener y proteger a las que se consagran al templo. Sin embargo, no he olvidado nunca la generosidad del Sahib que salvó de la miseria y tal vez de la muerte a mis queridos padres, los cuales se alegrarían mucho de que su hija hubiese aprovechado la ocasión de pagar aquella deuda». «¿Nos indicará usted el modo de salir de aquí enseguida?», pregunté. «Enseguida no es posible, Sahib, aunque espero salvaros. Por esta noche os ocultaré donde nadie sabrá encontraros y mañana al amanecer haréis el esfuerzo del cual dependerán vuestras vidas. Ocultos en este templo, oiréis a primera hora de la mañana a los brahmines que vendrán a entonar sus cánticos para que Shiva se digne aceptar el sacrificio que piensan ofrecerle. Hecho esto, se dirigirán en procesión al salón de consejos donde creerán encontraros todavía bien sujetos y amarrados». «¿Y vuestro proyecto para salvarnos?», preguntó Federico. «Tened paciencia, Sahib, y lo sabréis. En la puerta exterior de este templo, que de noche está bien guardada, hallaréis de día solo dos centinelas armados de muy buenos sables. Por muy silenciosamente que andéis, os oirán de seguro. Tal es la agudeza de oído que caracteriza a los de nuestra raza. Dos minutos después quedará decidida vuestra suerte. Introduciendo la mano en la túnica, sacó la Dasi dos cuchillos de hoja ancha y después de entregar uno a Federico y otro a mí, continuó. Con estas armas lucharéis uno con cada centinela y como el combate de cuchillo contra sable es desigual, debéis luchar siempre a la defensiva, procurando no manchar el sagrado templo de Shiva. Esquivad el golpe de los sables y corred por el pasillo largo y estrecho. En el extremo hallaréis una puerta. Abridla y veréis que conduce al salón de peregrinos. La de este salón conduce a su vez a la calle, y en cuanto os veáis fuera del templo, habrá desaparecido todo peligro. —¿Y dónde hemos de ocultarnos hasta entonces? —pregunté. —En el interior del ídolo, Saibs, pues dentro de él hay un hueco que conocen muy pocos brahmines. Seguidme, y os indicaré por dónde podéis entrar y salir. En la parte posterior del ídolo nos indicó la Dasi una señal triangular. Tratamos de abrirla, pero fue imposible. La joven lo consiguió inmediatamente y nos explicó después el secreto en voz muy baja. Por medio de un resorte casi oculto, se abrió una puertecita y vimos una escalera estrecha que conducía a un aposento redondo en la parte superior del ídolo. «Descansad aquí tranquilos», dijo la Dasi. «En el templo no hay nadie más que los grandes espíritus que velan y a quienes no debéis molestar. Adiós. Tened ánimo y no olvidéis las instrucciones que os he dado para salvar vuestras vidas». Y desapareció. La estancia donde nos hallábamos la alumbraban débilmente dos rayos de luz que partían sin duda de la lamparilla colgada delante del gigantesco ídolo, en el que penetraban por los dos huecos de la nariz. «Se me figura que la lucha con los centinelas ha de ser peligrosa», observó Federico, después de unos momentos de silencio. «Afortunadamente sabemos defendernos muy bien, pero los indios manejan los sables de una manera asombrosa. ¿Quieres que procuremos encontrar los brillantes? Si es que conseguimos escapar, que no es muy seguro, serán una pequeña recompensa por los peligros de esta aventura». «Como quieras», contesté. Bajamos la escalerilla, tocamos el resorte y se abrió la puerta inmediatamente. La volvimos a cerrar con cuidado y un momento después nos hallábamos frente al ídolo de Nadir. 3. «Lee las instrucciones del Gebro», dije a Federico, «y mientras tanto examinaré yo la mano del ídolo y el puño de la espada». El ídolo era exageradísimo con relación al antiguo conquistador de Delhi a quien representaba. Sentado sobre un montón de cabezas humanas talladas en piedra, tenía en la mano izquierda la figura contorsionada de un hombre, en tanto que en la derecha, levantada en el aire, empuñaba una espada de oro macizo incrustada de abundantes perlas y piedras preciosas en el momento de caer sobre la desgraciada víctima. Mientras yo observaba todo esto, Federico leyó lo siguiente: «El que desee hallar los brillantes ocultos en la empuñadura de la espada ha de subirse por la rodilla del ídolo y poniéndose allí de pie hará retroceder el dedo pulgar. La mano se abrirá un poquito y el tesoro caerá al suelo inmediatamente. Tened cuidado de que el dedo pulgar del ídolo no coja el dedo del atrevido, pues en este caso caería la espada y le mataría. Yo, Asfiel, así lo declaro». Federico se encaramó sobre mis hombros y de esta manera pronto llegó a la rodilla del ídolo. De pie sobre ella, tal como indicaba el papel, cumplió al pie de la letra todas las instrucciones. Con gran sorpresa de los dos, pues nunca tuvimos fe en lo que el papel decía, cayó a mis pies un rollito de cambray amarillento. En cuanto bajó Federico, examinamos el tesoro. Dentro del envoltorio exterior hallamos 8 paquetitos, en cada uno de los cuales encontramos un brillante envuelto en un papel, en el que se hallaba escrita la historia de la piedra que encerraba. Dispusimos del tesoro guardando cada uno en los bolsillos interiores 4 brillantes, y después de examinar ligeramente el templo, volvimos a nuestro escondite dentro del famoso ídolo. Al poco tiempo dormíamos de nuevo profundamente. Los brahmines daban principio a sus devociones cuando me desperté, encontrando que Federico les observaba ya a través de los dos huecos de la enorme nariz del ídolo. A medida que la ceremonia avanzaba, aquellos hombres parecían volverse locos. Retorcían sus cuerpos y agitaban los brazos con violencia mientras se postraban ante los ídolos, jurando uno tras otro destruir a los profanadores del templo. De repente, se levantaron del suelo y formando dos filas, se retiraron de allí, llevando al frente varios indios armados, quienes iban, sin duda, a arrastrarnos forzosamente al templo, si acaso nos resistíamos a someternos a la suerte que nos estaba destinada sin hacer un último esfuerzo para librarnos de la muerte. En cuanto hubo desaparecido el último bramín, abrió Federico la puerta de nuestro escondite y examinó el templo. «¡Vamos, Julio!», exclamó. «¡Un golpe atrevido y somos libres!». Juntos echamos por el pasillo indicado por la Dasi y al llegar a la mitad, próximamente, vimos a los dos centinelas de quienes nos habló, los cuales estaban entretenidos mirando un dibujo en la pared. Abrigamos la esperanza de acercarnos a ellos sin ser vistos. «Agáchate y acerquémonos a rastras», murmuró Federico con voz casi imperceptible. «Dirígete al más pequeño que yo me las arreglaré con el otro». Y empezamos a movernos hacia adelante con la cautela y el sigilo del tigre. Si pudiéramos sorprenderlos, fuimos acercándonos más y más y todavía les vimos entretenidos con el dibujo de la pared. Nos separaban 10 metros, luego 9, 8, 7. De repente Federico se puso en pie de un salto y en menos de un segundo ya estábamos luchando desesperadamente uno con cada indio. En la pared había una campanilla y uno de ellos quiso acercarse para llamar, pero mi amigo pudo a tiempo evitarlo. Sin pronunciar ni una palabra, luchábamos desesperadamente con aquellos bárbaros que parecían tener una fuerza sobrenatural o poco menos, y confieso que me costaba mucho trabajo desviar con mi cuchillo corto los golpes de sable que descargaba el indio. Federico empezaba ya a vencer a su enemigo, el cual, aunque estaba herido, continuó batiéndose ferozmente. Comprendiendo que aquello era cuestión de vida o muerte, dirigí una cuchillada a mi indio para terminar de una vez, pero desvió el golpe y un momento después me encontré tendido en el suelo y amenazado por el sable de mi enemigo. Vi algo blanco y reluciente delante de mis ojos y entonces sentí que alguien, con un movimiento brusco, apartaba de mí a aquel energúmeno. Me levanté. El enemigo de Federico yacía también en el suelo sin conocimiento. El otro indio, el mío, por decirlo así, comenzó a luchar con mi amigo, pero este le venció, logrando hacerle arrojar el sable, el cual recogí enseguida. De improviso, sonó un grito de alarma en el pasillo del templo. Era que los bramines habían descubierto nuestra fuga. «¡Corre a la puerta exterior!», exclamó Federico, «y ábrela. Creo que podré acabar con este animal antes que lleguen». Abrí la puerta de par en par en el momento en que aparecían los bramines en el otro extremo del pasillo, y entonces Federico, haciendo un esfuerzo terrible, cogió a su enemigo por la cintura, le levantó en el aire y lo lanzó contra el primero que se acercaba. Voló inmediatamente a la puerta y entramos en el salón de peregrinos, desde donde salimos a la calle sin más tropiezos. «Vaya un trabajito, Federico», dije cuando marchábamos en dirección a la ciudad de Delhi. Llegué a temer que el indio acabaría conmigo. «Sí, era muy fuerte y se batía bien, a pesar de su poca estatura, pero no hagas caso. Si hemos trabajado, hemos también hallado la recompensa en los brillantes». C. J. Mansfield. Fin de la sección 7.